Campanas navideñas de dulce y claro son, tu canto jubiloso alegra el corazón, anuncia con sus voces pedazos de cristal, alégrense las almas, llegó la Navidad. Ding dong dang, ding dong dang, vamos a Belén. Ha nacido un niño que es lucero del Edén. Hey, ding dong dang, ding dong dang, vamos a Belén. Ha nacido un niño que es la gloria del Edén. Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual, tus luces iluminan con lumbre celestial, mensaje dulce y claro que al mundo da la paz. Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual. Ding dong dang, ding dong dang, vamos a Belén. Ha nacido un niño que es lucero del Edén. Hey, ding dong dang, ding dong dang, vamos a Belén. Ha nacido un niño que es la gloria del Edén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad.